En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este martes 22 de septiembre de 2020. Bienvenidos, bien hallados, arrancamos. La actualidad del Elche Club de Fútbol pasa por los nuevos fichajes, las presentaciones y el estreno liguero del Elche Club de Fútbol, que será el próximo sábado a las 6:30 de la tarde en el Estadio Martínez Valero frente a la Real Sociedad. Si ayer fue el turno de Tete Morente, hoy lo escucharemos también, hoy ha sido el de Raúl Guti, el fichaje más caro en la historia del Elche Club de Fútbol. Y ya tenemos sexto fichaje, aunque en realidad estaba cerrado desde hace una semana, pero hoy ha rescindido su contrato con el Málaga y Miguel Ángel Cifuentes. Cifu vuelve al Elche y no por Navidad. Se convierte en el sexto fichaje, lateral derecho. Ya estuvo en la temporada 2015-2016 en segunda división. Llega desde el Málaga, donde la temporada pasada jugó 35 partidos. Llega libre del club andaluz debido a que le incluyó en el ERE el pasado mes de agosto. Será su segunda aventura en primera división, donde ya debutó con el conjunto malagueño hace 4 temporadas, aunque apenas jugó 2 partidos. Y hoy hemos asistido, todavía está realizándose, a la rueda de prensa del fichaje más caro en la historia del Elche Club de Fútbol. A punto de cumplir el centenario, pues Raúl Guti es el jugador que más le ha costado al Elche. Cerca de 5 millones de euros de, en este caso, dinero para el Zaragoza. Además de variables si se consiguen una serie de objetivos. Y un 20% en caso de un futuro traspaso que iría también a las arcas del club maño, que lo tenía tasado en 8 millones de euros. Ahora la cláusula de Raúl Guti pasa a ser de 20. Estas son sus primeras palabras en la presentación oficial. Bueno, la verdad que han sido unas semanas muy complicadas para mí, porque al final el Real Zaragoza necesitaba esa venta y bueno, yo estuve esperando varias oportunidades, varios equipos, y la verdad que el Elche desde el primer día mostró en mí una confianza máxima. Y bueno, sí que ha sido una decisión complicada, pero bueno, yo desde pequeño siempre he querido y mi sueño era jugar en primera división y bueno, en el momento que tuve esa oportunidad, agradezco al club todo lo que ha hecho por mí, sé que ha hecho un gran esfuerzo y ahora me toca a mí demostrarlo en el campo, que es lo que mejor se hace. Está claro que lo de jugar en primera división tira y mucho, también lo reconocía Tete Morente en su presentación. Buenos días, bueno, quería agradecer a todos por estar aquí hoy en mi presentación y nada, estoy muy feliz, hoy es uno de los días más felices de mi vida, me están dando la oportunidad que llevo luchando desde muy pequeño de jugar en primera división y bueno, quiero agradecer al Elche, sobre todo a Nico, ¿no?, que ha confiado mucho en mí. La confianza que han depositado en mí y espero estar a la altura de este club. Bueno, pues son dos de los jóvenes valores de 23 años por los que el club ha hecho un esfuerzo económico. En el caso de Raúl Guti, no ha pagado la cláusula de rescisión, pero sí más de la mitad, casi 5 millones de euros, además de otras plusvalías que le pueden caer al club maño, que necesitaba dinero. Y en el caso del Málaga, pues también recibió €500.000, que era la cláusula de rescisión de Tete Morente. Está claro que jugadores de 23 años, con hambre, con ganas, con calidad, y esos son los refuerzos por los que el club está apostando, sobre todo a nivel económico. Recordamos, son ya 6 los fichajes, Lucumí, Sánchez Miño, Tete Morente, Raúl Guti, Lucas Boye y Cifu. Son los 6 futbolistas que hasta el momento forman ya parte de la nueva escuadra blanquiverde que dirige Jorge Almirón. Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Noches para celebrar y disfrutar de la gastronomía de Elche en Águila Bar, con el menú degustación de domingo a jueves noche. Y todos los días desayunos, almuerzos, comidas y cenas, con los mejores productos de nuestros proveedores ilicitanos. Nos esforzamos por hacer bien las cosas. Águila Bar, en el centro, Altavix y Plaza de España. Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en el 101.4. También saludos a los que nos escucháis desde cualquier parte del mundo, bien a través de nuestra web teleelche.es o de nuestra app gratuita Teleelche, o también desde la TT, desde la gran pantalla Teleelche. Bueno, el Elche ahora mismo tiene ya 19 futbolistas con los últimos fichajes. Bien es cierto que uno de ellos, Claudio Medina, se le sigue buscando salida. Se ha especulado con que el Deportivo de La Coruña sería su destino en las últimas horas, pero parece que el Depor no está buscando ese perfil de jugador. Se ha hablado de otras opciones de segunda B como el Burgos. En fin, veremos si finalmente encuentra cómodo, pero está claro que con la llegada de Lucas Boye, Claudio Medina va a tener menos oportunidades. De todas formas, habría que aclarar que Lucas Boye no es un 9 al uso, no es un delantero centro goleador, y ahí están sus números. En todos estos años, el equipo que más ha metido, metió 3 goles. Es más un segundo delantero, digamos así, para entendernos, un peremilla, pero con más envergadura, que también, por su buen manejo de balón, puede caer a bandas. No es rápido, no es extremo, pero es un futbolista que ahí te puede jugar por todo ese flanco de ataque, incluso, con, por supuesto, dentro del área, pero no es el 9 de referencia que el Elche debe fichar. El Elche debe fichar ahora mismo, yo creo que lo que le queda es lo verdaderamente importante, y no desmerezco ni mucho menos a los 6 que han llegado, pero necesitas un buen delantero. Si ya no necesitas cuando estás en segunda, imagínate en primera división, donde son auténticas máquinas lo que tiene cada equipo. Una columna vertebral es fundamental, un buen portero, el Elche ya lo tiene, pero haría muy bien en fichar otro bueno o muy bueno, otro central importante, otro centrocampista a priori Raúl Guti es el centrocampista organizador, pero ahí necesitaría un recambio y, por supuesto, otro delantero. Es clave, yo siempre lo he defendido, los partidos los ganan todo el equipo, claro, pero muchas veces, la mayoría de veces, un buen portero y un buen goleador. Es absolutamente clave. Si a ello le unimos una espina dorsal, una columna vertebral, total, porque además en el centro del campo es donde se gobiernan los partidos. Un organizador, un central, un portero y un 9. Pero por este orden, portero y 9, o 9 y portero. En el caso del Elche, que va a tener que defender más que atacar, lo digo por donde estamos, en primera división, Edgar Badía va a ser fundamental, o si traen uno mejor, que sea capaz incluso de quitarle el puesto. Ya firmamos porque Edgar Badía esté como el año pasado, aunque en primera división los delanteros son dos niveles superiores a los de primera a los de segunda. O sea que ahí Edgar Badía va a tener una auténtica prueba de fuego. Le van a llegar más, ojalá me equivoque, pero es fundamental acertar. En la portería ahí hay un acierto, falta otro, pero sobre todo arriba el Elche necesita un tipo que te marque 12-15 goles, los necesitas. Necesitas ese goleador. ¿Y eso qué vale? Un Potosí. Eso vale un Potosí. Lo que cobran los nueves, los buenos, no te lo puedes permitir. Los que no son tan buenos, nivel 2, hablo, los top, no te los puedes permitir. Nivel 2 tampoco te los puedes permitir. ¿Qué te puedes permitir? Nivel 3 o nivel 4. Vamos a ver. Da la sensación de que el Elche está dejando para el final las guindas. Eso es bueno, si aciertas al final. Vamos a ver la capacidad de acierto que tiene esta nueva propiedad unida a la dirección deportiva. Miguel Ángel Cifuentes se convierte en el sexto fichaje del Elche Club de Fútbol. Regresa al club, donde ya estuvo en la temporada 2015-2016 en segunda división. Con Rubén Baraja jugó un total de 18 partidos. Llega procedente del Málaga, donde la temporada pasada jugó 35. El jugador llega libre del club andaluz debido a que el club de la Costa del Sol le incluyó en el ERE, a él y a muchos, en el mes de agosto. Será su segunda aventura en primera división, donde ya debutó con el conjunto malagueño hace 4 temporadas, aunque apenas jugó 2 partidos. Tras su salida del Elche, recordamos que fichó con el Málaga, aunque se marchó cedido al Girona. Posteriormente volvió a salir cedido al Albacete, precisamente de la mano del actual director deportivo del Elche, Nico Rodríguez. De allí ha jugado las 2 últimas temporadas con el conjunto malagueño para regresar esta temporada al Elche en primera. La verdad es que ha hecho buen negocio Cifu. De un Málaga que está ahí a la deriva a nivel económico en segunda, a un Elche pues que fue su casa en el inicio de sus primeros contactos futbolísticos y además en primera división. Suplirá las bajas que dejaron Tecchio y Óscar Gil la pasada temporada y todavía se espera un refuerzo, yo diría, más titular para esa posición. Ahora mismo el Elche tiene 3 centrales, 2 laterales, uno en la derecha, Cifu, otro en la izquierda, Sánchez Miño, un portero, es decir, que faltaría todavía un portero, un central, un lateral derecho y un lateral izquierdo. O sea, faltarían todavía 3 defensas y un portero. En el centro del campo tienes a Nuque, tienes a Ramón Foll, tienes a Raúl Guti. Te hace falta como mínimo otro centrocampista, como mínimo. Y yo diría, más bien, aunque ahora al Mirón le gusta jugar con ese doble pivote, más de músculo, si se puede, 2. Uno de músculo y otro de corte organizador. Pero Raúl Guti ahora mismo no tendría sustituto, a menos que llamemos sustituto a Víctor Rodríguez, que es más media punta, aunque puede jugar ahí. En las bandas parece cubierta la zona, con Lukumi y Josan en una banda y Tete Morente y Fidel en la otra. Y luego arriba, pues Víctor, yo lo cuento más de media punta que centrocampista, con Nino y Pere Milla. Pero a priori, insisto, llevábamos 4, faltan 4, un portero, 3 defensas, más uno o dos centrocampistas y por lo menos otro nueve. A mí me faltan todavía siete jugadores. Llevan fichados seis. Dijeron 11 o 12. Bueno, pues vamos a poner que faltan 5 o 6 para los 11 o 12. Pero está claro, todas las líneas, sobre todo en defensa, tres defensas todavía, dos laterales y un central, otro portero, uno o dos centrocampistas y al menos un 9 goleador. O sea, serían las... creo que carencias que ahora mismo tiene el Elche Club de Fútbol. Vamos a escuchar a el director deportivo. Le preguntamos a Nico Rodríguez si merece la pena lo que ha pagado el Elche por Raúl Guti, el fichaje más caro de la historia de la entidad blanquiverde. Bueno, Raúl es un jugador que, bueno, pues que sabe lo que es jugar en un club con mucha exigencia, y tenemos claro que se ha ganado la oportunidad de jugar en primera división. Efectivamente, es una inversión, pero tenemos la plena garantía, porque ya hemos tenido tiempo de conocerle, de que, bueno, hemos cogido el camino correcto. Han cogido el camino correcto, decía el director deportivo. También hablábamos, lógicamente, con Raúl Guti hoy en el día de su presentación, y se le preguntaba pues cómo le ha acogido el vestuario. Lo que viene, bueno, últimamente se viene definiendo como un box to box, que es capaz de tener muchos registros y ser un jugador muy completo en todas las parcelas del campo, principalmente en el medio. Ese no era Raúl Guti, pero nos ha servido para escuchar cuál es la opinión precisamente que tiene Nico Rodríguez sobre Raúl Guti. Un box to box, vamos, un centrocampista total. Pues en este caso lo que venía a ser Gonzalo Villar antes de ser traspasado a la Roma. Ahora sí escuchamos a Raúl Guti sobre el grupo, sobre el vestuario, cómo le han acogido. Lo que viene... Espérate que esté... Lo que viene... Que no. La pregunta te la respondo muy fácil. Ahí la está. Verdad es que me he encontrado un grupo humano tremendo. Me han acogido muy bien desde el primer día que llegué. Y la verdad es que estoy muy contento. Así que los compañeros me han acogido muy bien. Estoy muy feliz aquí. Y bueno, al final van a ser semanas un poco complicadas para mí por el tema de la adaptación. Pero bueno, yo sé que lo puedo hacer. Soy un chico que me gusta relacionarme muy temprano con todo el mundo. Así que... Por eso estoy muy tranquilo. Aquí se le preguntaba por cómo va a llevar ese título de ser el jugador más caro en la historia del Elche, si le va a presionar. Y la segunda pregunta, bueno, también para mí es muy fácil respondértela. Yo creo que al final la presión no la tengo. Sé que he sido el jugador más caro de la historia del Elche. Para mí eso es un orgullo, no es presión. Y ahora mismo lo que me toca es hacerlo en el campo y demostrarlo, que es donde mejor se me da y donde mejor sé hacerlo. Raúl Guti se le ve con personalidad, dice que es un orgullo, que no es presión ser el más caro de la historia y que lo quiere demostrar en el campo. Se le preguntaba también a Raúl Guti si había hablado ya con Jorge Almirón. He tenido la oportunidad de hablar con el míster estos días atrás. No es lo mismo que hablar en persona, obviamente, pero bueno, sí que desde el primer día depositó la confianza en mí y estoy muy contento por ello, y para mí es un orgullo. El llegar aquí y saber que el míster me quiere y que cuenta conmigo es súper importante. Y bueno, al final en las posiciones del campo me encuentro bien en todas las posiciones. Sí que es cierto que me gusta mucho más jugar por el medio, pero bueno, tengo esa virtud de poder jugar en varias posiciones del campo. Para mí es importante ese tipo de virtudes, porque al final cuando el entrenador te necesita no tiene duda dónde ponerte. Y bueno, yo lo más importante para mí es jugar, dar todo de mí, y bueno, sobre todo el equipo. El equipo al final es la prioridad, es lo más importante que hay, y yo intentaré ayudar al equipo donde me pida el míster y donde él lo crea necesario. También le preguntábamos al director deportivo sobre Claudio Medina y su posible salida, y sobre el tema de los fichajes. Si, bueno, pones con estos protocolos del COVID, que conforme llegan, sobre todo los extranjeros, tienen que pasar dos negativos para poder jugar, si van a poder estar todos para el primer partido de Liga. En esa línea estamos. Estamos trabajando para, bueno, pues principalmente con los chicos, para sobre todo escucharles cuál es su idea, y en cuanto a los protocolos, seguimos adaptándonos. Como bien sabéis, dependiendo del origen del futbolista, hay una serie de protocolos a cumplir o, como puede ser el caso de Guti, por ejemplo, ya viene con los PCR hechos, con lo que la incorporación es inmediata. Por eso, dependiendo del perfil del origen del futbolista, podrá tener una incorporación inmediata, con lo que acorta todos los plazos, o si viene de fuera, pues tendremos que adaptarnos y ya pasaremos los días y no podremos tenerlos para el fin de semana. He tenido la oportunidad de hablar con el míster. Esta es la anterior. Bueno, decía que los extranjeros, lógicamente, lo van a tener bastante más complicado. Sobre el cariño que le ha mostrado tanto la afición del Zaragoza como la afición del Elche, Raúl Guti, en las redes sociales, se expresaba así el nuevo fichaje blanquiverde. Bueno, la verdad que es muy emocionante para mí. Pues al final es la primera vez también que salgo de casa, el club, el Real Zaragoza, que me lo ha dado todo. Pero bueno, ahora mismo el Elche es la clave, es el que me ha dado la oportunidad de cumplir otra vez mi sueño de jugar en primera división, que es lo que siempre he esperado desde pequeñito. Y bueno, sí que es cierto que en Zaragoza dejó una huella importante, porque al final yo creo que soy un chico humilde, que lo he dado todo por el equipo y por el equipo de mi ciudad, y para mí eso es muy importante. Y sobre todo elegí esta opción porque básicamente el Elche es un gran club, un club histórico, y es primera división, y la primera división al final no tiene nombre, es otro nivel. Y bueno, ellos me dieron la oportunidad, yo lo agradezco y lo agradeceré siempre, porque me alegra de que este club sea el primero para mí para jugar en primera división. Y bueno, la opción que barajeaban mucha gente, que era el caso de la Almería, pues bueno, le di muchas vueltas y al final el equipo de mi ciudad es el Real Zaragoza, y yo no podía jugar contra mi equipo de mi ciudad, y para mí eso, vamos, ese plus que me dio el Elche, me dio esa vida. Pues no es habitual escuchar este tipo de declaraciones, igual que ayer Tete Morente decía que para él era uno de los días más felices de su vida fichar con el Elche, porque es jugar en primera división. Pues escuchar a un chaval como Raúl Guti hablar de que él no podía enfrentarse a su Zaragoza también demuestra esos valores, ¿no? El amor a unos colores que ya no se lleva tanto, ahora sobre todo en primera división, bueno, y en cualquiera, el amor es a los colores de los billetes. Pero bueno, esto es injusto también decirlo por mi parte y ventajista, porque en realidad todos nos movemos por dinero, ¿no? Pero al menos si todos reconocemos que nos movemos por dinero, tampoco vamos diciendo por ahí que el amor de mi vida ha sido siempre este trabajo, o el otro, o aquella empresa, o la otra, ¿no? En este caso, Raúl Guti sí lo ha dejado claro. No se veía jugando contra su Zaragoza, porque es el equipo que lo ha mamado desde pequeño, que le ha hecho como futbolista y como hombre, y yo creo que está muy bien decirlo. Y ahora, bueno, pues tiene otra etapa en el Elche, 5 añitos, ni más ni menos. Él sabe que tiene, yo no voy a decir un peso sobre sus espaldas, pero sí esa etiqueta de ser el futbolista más caro, al menos hasta el momento. Igual resulta que eso dura unos días y nos sorprende el dueño con otro fichaje de campanillas y mucho más caro. Ya veremos. Pero con el presupuesto que maneja el club, que es el más modesto de la primera división, difícil, si ya vas a gastar estos 5 millones en este futbolista, que insisto, no computan los 5 esta temporada, van computando uno por temporada, porque si no el Elche solo con Raúl Guti hubiera quemado el 60% del presupuesto en nuevos fichajes, porque va a ser cercano a los 17 millones de los 31, ya os hacíamos las cuentas el otro día, 6 hay que descontarlos porque es la prima de el ascenso a primera división, que computa dentro del límite salarial que te da la liga. Y luego otros 8 estaban ya repartidos entre los jugadores que se mantienen de la temporada pasada, que han visto mejorar sus emolumentos. Y quedaban, o quedan esos 17 millones. Si descontamos 5 en esto, más el medio millón del Málaga, pues te has quedado casi pelado a las primeras de cambio. Por eso para la Liga computa, depende la duración del contrato, el contrato de Raúl Guti es de 5 años, pues computa en 5 años esa cantidad que el Elche ha pagado de traspaso por el futbolista maño. Para terminar con Raúl Guti, bueno, o para ir terminando, se le preguntaba, además de estar en primera división, el Elche, ¿qué le ha terminado de convencer? ¿Qué otras cosas le han gustado para firmar con el club blanquiverde. La voy a afrontar muy bien y muy contento y muy feliz por todo lo que han depositado en mí, que para ellos también es un gran esfuerzo. Y ahora es cuando me toca a mí demostrarlo, y donde mejor sé hacerlo es en el campo, y lo voy a demostrar. Estoy convencido de ello, yo en ningún momento me pongo techo, y bueno, yo creo que esto para mí no es ninguna presión. Yo sobre todo estoy muy feliz, estoy muy, muy motivado y con muchas ganas de que empiece la liga ya y que el balón empiece a rodar, porque es donde más disfruto y donde más feliz me encuentro. Me gusta porque tiene personalidad, se le ve con determinación, se le ve decidido, se le nota que no le tiembla para nada la voz al defender esa etiqueta de ser el jugador más caro de la historia hasta el momento. A Nico Rodríguez se le volvía a preguntar sobre el tema de fichajes y salidas. Ayer ya hicimos referencia a todo esto. Es verdad que se están planteando cosas y en torno a las llegadas, lógicamente afecta también a la situación de algún jugador más, pero como no puede ser de otra manera, lo tenemos que llevar en consenso con ellos, con toda la discreción del mundo y respetando un poco el deseo de los jugadores y de los agentes que están en ello. Entonces, ahí sí que queremos ser cautos. Pero se le seguía insistiendo en si habría, lógicamente, más incorporaciones. Que haberlas, tiene que haberlas. Prevemos que va a haber alguna incorporación más. Lógicamente hemos visto el pasado sábado que los chicos que hay también en dinámica de primer equipo están preparados, están a nivel, con lo que, estamos esperanzados en que toda la competitividad que requiere la plantilla nos la van a dar también ellos. Pero lógicamente esto varía día a día y no podemos hacer una previsión a día de hoy de cuántos vamos a ser el sábado. Esperemos que podamos incorporar alguno más. De aquí al sábado alguno más, pero está claro que las cuentas están claras. Hace falta fichar entre 5, 6 y 7 futbolistas más. Dependerá de la economía. Claro, si tú tienes, te quedan 5 millones para 6 futbolistas, por ejemplo, o 3 millones para 6 futbolistas, pues va a depender. Si uno se lo lleva todo, pues entonces tendrás que echar mano del filial, que no es nada descabellado. El año pasado le salió la jugada Pacheta fenomenal con Oscar Gil. ¿Quién te dice que no? ¿Quién te dice que un Johnny Álamo puede aguantar el tirón de estar en primera? No de titular, pero sí cogiendo experiencia, minutos. Un Gerard Barry, Diego Bri. Llevan mucho tiempo entrenando con la primera plantilla, han debutado ya, han jugado, y no es descartable que si el presupuesto no llega, pues a lo mejor no te gastes dinero en otro lateral derecho o en otro lateral izquierdo, pero a priori necesitas un lateral derecho, un lateral izquierdo, otro central, un portero, otro centrocampista mínimo, por no decir dos, y por supuestísimo un 9, por supuestísimo, porque lo que tenemos no son 9 de referencia. Tú no tienes ahí un, para que lo entienda todo el mundo, un Estuani, que bien le vendría al Elche en primera división también, ¿verdad? La última también de Raúl Guti, hablando sobre las ganas también que ha puesto para salir al Elche Club de Fútbol desde Zaragoza. Superior. Lo he dicho antes, que al final yo soy un jugador, un chico humilde que lo que le gusta es trabajar, disfrutar del fútbol, y no me pongo techo. Yo no me quiero poner techo nunca. Sé que la primera división es una categoría muy complicada, porque al final es lo más alto es la élite. Pero como te he dicho, yo no me pongo techo. Al final va a ser un grupo humano tremendo, va a ser un equipo que va a dar mucho que hablar, y yo creo que esta oportunidad que tengo de jugar en primera división no me va a poner ni presiones ni nada, al revés, contra más difícil sea la categoría, yo creo que el equipo va a dar mucho más que hablar. La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en volkswagen.es y luego ya veremos. Ven a tu concesionario Volkswagen, en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. noches para celebrar y disfrutar de la gastronomía de Elche en Águila Bar, con el menú degustación de domingo a jueves noche. Y todos los días desayunos, almuerzos, comidas y cenas, con los mejores productos de nuestros proveedores ilicitanos. Nos esforzamos por hacer bien las cosas. Águila Bar, en el centro, Altavix y Plaza de España. Hola, soy Pacheta. Quiero contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible, y AN Dental me ofrece sin lugar a dudas el éxito en todos sus tratamientos. ¿Vuelta al trabajo, al colegio, a la rutina? Lo bueno de volver, Walscar.es te ofrece la mejor selección de vehículos de ocasión al mejor precio. Descubre las ofertas exclusivas de Walscar.es. Encuentra tu coche ideal. Es tu momento. Descubre lo bueno de volver en Walscar.es de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Sor José Falcorta 37 en Elche y en Walscar.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Hemos escuchado a Raúl Guti, que este no ha tenido que pasar las pruebas PCR porque ya las pasó entrenando con el Zaragoza. Junto a Tete Morente ya están entrenando a full con el primer equipo en las instalaciones de la Algorfa. Sin embargo, los otros tres, porque a Cifu, bueno, Cifuentes no lo cuento porque ya se va a incorporar, pero a Sánchez Miño, Jason Lucumí, el colombiano, llegó el domingo. Sánchez Miño lleva ya una semana, pero también está esperando los dos negativos de las pruebas PCR, el segundo para ser exactos. Y también Lucas Boye, bueno, pues tiene que pasar esas pruebas. Por tanto, va a ser difícil que hasta que no se sepan los resultados puedan participar en los entrenamientos y menos jugar el sábado. Así que, de cara al sábado, Jorge Almirón va a poder echar mano de los nuevos, de Raúl Guti, de Tete Morente, que ya debutó frente al FC Barcelona. Veremos si también de Cifu, en qué condiciones físicas llega, porque vamos a ver en qué momento llega físicamente, si ha hecho pretemporada normal, si ha entrenado con el Málaga todos los días o estaba ya desvinculado hace días. Y los otros, Sánchez Miño, puede ser que llegue. Lucumí es más complicado, porque llegó el domingo y está esperando pruebas, está esperando los resultados de las pruebas. Y luego también Lucas Boye. Vamos a ver si de estos tres, que es bastante más difícil que puedan llegar, y de alguno más que pueda firmar el Elche en las próximas 24-48 horas, porque a partir de, si no los tienen ya firmados, de aquí a mañana, a otros, aparte de los seis que ya se han hecho oficiales, va a ser muy complicado que lleguen ya para el partido del próximo sábado. Vamos a ocuparnos también del mercado de fichajes. Para ello está nuestro compañero Pablo López aquí en nuestros estudios. Pablo, buenas tardes. Hola, Paco. ¿Cómo van los movimientos en las últimas 24 horas? Pues la verdad es que pocos movimientos en el mercado de fichajes. Eso sí, los que ha habido son importantes. Y es que Morata se marcha cedido a la Juve, aunque el club italiano paga 10 millones por su cesión. 10 millones. O sea, el doble que ha pagado el Elche por Guti, y es una inversión de futuro. Hablando de cesión, recordamos que Lucas Paye llega cedido. Será su cuarto año de cesión por parte del Torino. El Torino lo cedió primero, jugó dos años en el Torino, luego lo cedió en el mercado invernal de la 17-18 al Celta, luego la EK de Atenas, siguiente temporada, la siguiente, que fue la pasada, al Reading de la Championships de la segunda inglesa, y esta es su cuarta cesión consecutiva. Bueno, vamos a esperar que por fin cuaje, porque el Elche tiene una opción de compra, cesión con opción de compra al Torino, que está claro que el Torino no cuenta con él desde hace ya tres años. Pues la misma opción de compra tiene la Juve con Morata a final de temporada, que le costaría 45 millones de euros. Y ese movimiento parece que va en efecto dominó y va a provocar la salida de Luis Suárez del Barça para irse al Atlético. El uruguayo firmaría para las dos próximas temporadas y desde luego sería un fichajazo para el Atlético, desde mi punto de vista. Yo creo que sí, aunque dicen las malas lenguas que de la rodilla no está muy bien y ese podría ser el motivo por el que Koeman no lo quiere, pero a mí me parece que si está medianamente bien, Luis Suárez es un delantero top. Pues no nos marchamos del Barça porque ya es oficial también la salida de Arturo Vidal del conjunto azulgrana. El chileno firma con el Inter de Milán y ha dejado en las arcas del Barça la cifra de 1 millón de euros. ¡Un millón de euros! ¡Qué gran negocio que ha hecho el Barcelona ahí con Arturo Vidal! Dos temporadas allí en el Barça y lo vende por un millón de euros. Bueno, no se entiende, pero bueno, tampoco se entiende que Luis Suárez lo echen, que lo vayan a dejar libre, todas estas cosas que hace el Barça a veces. Y cerramos, Paco, la sección con otra salida del Barça, esta vez la del canterano Jorge Cuenca, que firma por las próximas 5 temporadas con el Villarreal, aunque esta campaña la jugará cedido en el Almería, de segunda división. Bueno, pues son los movimientos de las últimas 24 horas. Siempre nos ocupamos en el final del programa del mercado de fichajes de primera, porque el Elche es de primera división. Sí, señor. Vamos a hablar también de el ilicitano, que parece que ya tiene calendario para comenzar la competición en tercera división. Sí, porque el ilicitano iniciará la liga en tercera división el fin de semana del 18 de octubre y lo hará en el nuevo Pepico Amat, estadio del Club Deportivo Eldense, uno de los gallitos esta temporada dentro del subgrupo valenciano. Su debut en el Polideportivo de Altavix será en la segunda jornada cuando reciba al Intercity, otro de los candidatos al ascenso de categoría, por lo que le esperan dos primeras jornadas muy complicadas al equipo de Pau Quesada. Veremos si puede rascar alguna victoria. Otra de las fechas que ha dejado el calendario para marcar en rojo es la de la jornada 5, que se jugará el fin de semana del 22 de noviembre, si todo va según lo previsto, donde el equipo franjiverde visitará al Hércules B en ese duelo de filiales. La vuelta de ese encuentro será en la jornada 14, el fin de semana del 14 de febrero. La primera fase de la liga terminará en la jornada 18, donde el ilicitano visitará al Yo Español de San Vicente. Y tras esa primera fase, los tres primeros clasificados accederán con los otros tres primeros del Grupo Norte a la fase decisiva por el ascenso a la Segunda División B. De ellos, los dos primeros ascienden directamente a Segunda B. Un filial que el Elche necesita que esté más arriba, que esté en otra categoría superior ahora que está en primera división. Primera y tercera no cuadran bien. Y más que ahora que se va a crear otra categoría. Sí, la segunda B Pro. Hay que ascender a segunda B. Hay que meterle ahí presión al filial, pero no olvidemos que debe ser, como primer objetivo, un vivero de futbolistas, de jugadores, antes que los resultados deportivos, pero si pueden ser las dos cosas, mejor. Y vamos a terminar con el Club Balonmano Elche, que suma y sigue, ¿no? Sí, porque logró el pasado fin de semana la segunda victoria de la temporada ante Adesal Córdoba por 27 goles a 22 y se mantiene así líder del grupo B de la Liga Guerrera Ciberdrola. El equipo ilicitano supo sobreponerse a una primera parte en la que siempre estuvo por debajo en el marcador. El Córdoba dominó el juego en la primera mitad, fueron capaces de tomar la iniciativa en ese sentido y lograron que las franjiverdes se sintieran incómodas en todo momento. En la segunda parte, el equipo ilicitano salió más enchufado e incluso interrumpió la dinámica enseguida, ya que en los primeros 15 minutos tan solo recibió 2 goles. Las franjiverdes empezaron a correr y el resultado final, con una ventaja de 5 goles, refleja la tranquilidad con la que jugaron en el segundo tiempo. La Liga ahora sufrirá un parón debido a la actividad de la selección española con el Objetivo 2021, con la que están convocadas Ana Martínez y Beth Musón y Lisa Chapchet, del 20 al 26 de septiembre en la localidad catalana de Granollers. También, por su parte, Clara Gascó está convocada con la selección junior del 21 al 24 de octubre en Madrid y Guadalajara. La siguiente jornada se celebrará en el pabellón Esperanza Lag, donde el conjunto franjiverde recibirá a Rocas, Gran Canaria, el viernes 9 de octubre a las 9 de la noche y será televisado por Teledeporte. Pues arranca bien la temporada para las nuestras, 2 partidos, 2 victorias. Gracias, Pablo. Hasta mañana, Paco. Hasta mañana. También a todos vosotros por la atención prestada. Miles de gracias por estar ahí un día más. Volvemos mañana a la 1:20 aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Poco a poco.